te permito que le hables así a mi madre, porque el tiempo que estuvo en su vientre ya, ya me dolía escucharte. No te permitiré que su cuello ya más lo agarres, porque el niño tan niño que ves aquí se ha transformado en gigante. Si tú no la quieres, ¿qué haces con ella? Robándole el tiempo, matándole en pena. Si tú no la quieres, ¿qué haces con ella? Marcando su cuerpo. Si tú no la quieres,